¡Mi nombre es Peligro! ¡Peligro! Soy muy malo y no me importa. Soy el demonio de estas llanuras. ¡Soy Satanás! Soy muy malo y mato niños, y mato abuelos, y mato ancianos. ¡Soy Satanás! ¡Mi nombre es Peligro! ¡Y te odio! Aunque estés borracho, aunque estés drogado, aunque estés careta, ¡te mataré! ¿Tienen miedo? ¡Sí! ¿Están asustados? ¡Sí! ¿Quieren ver sangre? ¡No! ¡Mi nombre es Peligro! ¡Mi nombre es Peligro! ¡Y soy muy malo! ¿Quieren que desgoce alguno? ¿Quieren que le corte una pierna a alguien? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¡Satanás! Soy muy malo. Soy el demonio embrujado. Soy un peligro andante. Soy un peligro caminante. Soy un peligro viviente. No quiero a tu abuela. No quiero a mi novia. Quiero ser peligroso. Uso cuchillo, uso motosierra, uso todo. Me gusta matar y ver sufrir. Me gusta matar, que me gusta, estúpido. ¡Ah! ¡Mi nombre es Peligro! ¡Mi nombre es Peligro! ¡Soy muy malo, lo siento en el alma! My name is Danger. Thank you.